imagen de este amor me seguirán por donde andaré. No me convencí que tu voz se fue lejos y yo con mi dolor. Sé que tu amor está con otra y que tal vez ni recuerdas más de mí, ni las cartas tan lindas que yo te escribí. Mas yo no te olvidé. Piensa un poco tener con otro que andar, queriendo estar de nuevo a tu lado. Al mirar tus ojos yo sentí cuando mi corazón aún es tuyo. Piensa un poco tener que así sonreír, queriendo estar llorando a tu lado. Cuando estoy muy junto a ti, sé fingir cuando mi corazón aún es tuyo. La nostalgia me siguió entre tantas fantasías. Continuó mi vivir por las calles donde caminamos. Ese rostro triste nunca más yo vi. En silencio lloro y recuerdo de tu amor. Me hace falta tu sonrisa, pues viviendo otros amores no encuentro lo que preciso. Piensa un poco tener con otro que andar, queriendo estar de nuevo a tu lado. Al mirar tus ojos yo sentí cuando mi corazón aún es tuyo. Piensa un poco tener que así sonreír.